parece. Esta tierra algo sucede. Mi mente es una sede de neuronas lujosas como Mercedes. Rimas fuertes como paredes. El rap se ha vuelto mi deber y para ti es más que deberes. Escuchar la mierda que sorprende. Desmetido en droga, yo también haces que de esto aprende. ¿De qué depende? Esto es violento y se desplaza en el aire como el viento. Toma nota que mis pantalones pueden estar arriba y abajo y no me importa. En la pulida nací y crecí con el sentimiento de ser un gran MC. Lo que hago es cargo chileno antes de que tus amigos te dieran consejos sobre hacer esto. Encuentra la técnica y la práctica para ser un gran maestro. Para ser un gran maestro. Un día nació aquel tipo, rap de la calle lo llevo conmigo. A todas partes donde camino, donde dejo mi huella de escribo. El hardcore más que un perro, un fiel amigo. Un día nació aquel tipo, rap de la calle lo llevo conmigo. A todas partes donde camino, donde dejo mi huella de escribo. El hardcore más que un perro, un fiel amigo. Un fiel amigo. Nena, tu cholga se moja cuando escuchas a grupos nombrados que salen en la TV, cosas con fama. Te entusiasma el dinero de rata. Mueve tu pepa barata, pregúntale a tu tata cómo haces un baraca, chasta tu abuela con viagra. Mira quién habla, el que sube y suda hasta la mañana, el que se emborracha con ganas, el que tiene alimentos para oídos correctos. Soy el que tatúa su cuerpo, el que lleva en el rap largo tiempo, el que enseña y demuestra rimas a cada pendejo. Lo tienes claro, soy uno y único y nunca vendido, podrido. El que da volumen siempre a tus oídos. Soy aquel hombre que hace que todo sea distinto. En Santiago he nacido y en la Florida he crecido. Con mi familia he sido mal agradecido, porque escapo a la calle donde he aprendido, donde mi culpa se ha encendido. Con rabia escribo, le pido a mi mente más sabiduría como plata al mendigo. Sí, como plata al mendigo. Un día nació aquel tipo, rap de la calle lo llevo conmigo. A todas partes donde camino, donde dejo mi huella de escribo. El hardcore más que un perro, un fiel amigo. ¿Sabes quién está aquí? El que de niño soñó ser un MC. El que hacía hardcore antes de que tu madre te pariera a ti. Antes de que escucharas en Chile españoles o mierdas boricuas como Vico C. El que es fuerte como deportistas tomando su flis. El que en carretes no duerme y queda parado con tóxicos por mi nariz. El que de pies a cabeza es humilde como un graffiti hecho por personas de aquí. Soy el roble viejo que debajo de la tierra sobresale su raíz. Ese soy yo, el espeso como la bilis, tan violento como el hardcore de mi país. El micrófono pesa como pesan palabras escritas por mí. Nena, escucha y mueve tu raja como morenas se mueven en el carnaval de Brasil. Mi semen se mide en litros, pues con ni tontas calentonas que me chupan el pico. No te sientas ofendida si este es tu trabajo y este es el mío. Muchos se alejan del rap por ser muy engrupido, no tenerle paciencia. Algunos hacen maquetas y caen en tontas ofertas, se tiñen como el cloro por un par de monedas. La gente no te escucha aunque seas el rating de la tele. Visión chilena, cada loco con su tema. Yo mis amigos me apañan, seguiremos con los pies debajo de la tierra. La suerte de ser un MC verdadero no lo tiene cualquiera. Ni menos si escuchas rap y mueves tu culo con cumbias en fiestas. Hago fétida mierda para aquel que tiene una mente que en esto se tropieza. Que mi música se escucha y se escuchará aunque tú no lo quieras. ¿Quieres apostar? Porque aquí no valen apuestas. Cueste lo que cueste, de abajo subo y bajo sobre las cuestas. A ver qué intentan, digan lo que diga, mi autoestima es sólida porque mi rap es una bestia. Te parece extraño porque nunca me has escuchado en tus MP3 que coleccionas en tu puto PC. Ya ves, aquí nadie se agila, soy el que aniquila neuronas como más taquila. Como más taquila, mierda. Un día nació aquel tipo, rap de la calle lo llevo conmigo. A todas partes donde camino, donde dejo mi huella de escribo. El hardcore más que un perro, un fiel amigo. Nació aquel tipo, rap de la calle lo llevo conmigo. A todas partes donde camino, donde dejo mi huella de escribo. El hardcore más que un perro, un fiel amigo. Nació aquel tipo, rap de la calle lo llevo conmigo. A todas partes donde camino, donde dejo mi huella de escribo. El hardcore más que un perro, un fiel amigo. Nació aquel tipo, rap de la calle lo llevo conmigo. A todas partes donde camino, donde dejo mi huella de escribo. El hardcore más que un perro, un fiel amigo.